vamos parando el tibú. Ahora les voy a contar varias adivinanzas que Teresito va a adivinar. Claro. Vamos parando el tibú. Ahora les voy a contar varias adivinanzas que Teresito va a adivinar. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Yo tengo un animalito que es una cosa muy rara. Le gusta la carne cruda, no tiene pata y se para. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Eso será una culebra, hombre. Qué animal tan misterioso. Oye, sin dientes, hombre. Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando miro las chiquillas se agazapa y pega un salto. ¿Cómo? Yo tengo un animalito que se parece al lagarto. Cuando miro las chiquillas se agazapa y pega un salto. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Compadre, ¿qué será eso? Yo no lo puedo adivinar. Es que no sabe, compadre. Eso es el cóndor. Yo creí que era la culebra, hombre. Claro que no. Yo tengo un animalito que es muy parecido al zote, con la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Yo tengo un animalito que es muy parecido al zote, con la cabeza pelada y un anillo en el cogote. Ese animalito no se cansa de jugar. Ajá. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar. Ese animalito no se cansa de jugar. Se agacha por un ratito y se vuelve a enderezar.